Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro, no es igual, puerta fuera del encierro. Vení, Felipe, nos tomamos el último trago. No, entro con vos, pero me voy enseguida. Señor, usted es Miguel Cordero, ¿sí? Tengo una orden del juzgado. Su esposa solicitó una medida de protección. Lo tengo que acompañar para que recoja sus cosas. ¿Qué? Pero usted está loco, esta es mi casa, ¿qué es esto? Tranquilo, por favor, señor, tranquilo, no me obligue a aprender. Claro, no váyase al carajo. ¡Piki! ¡Piki! Tranquilo, Miguel, ¡Piki! Cálmese, por favor, señor. Vamos, Miguel, vamos, no te metas en problemas. Por hoy podés quedarte en mi casa, por favor, Miguel. ¡Piki! ¡Piki, te juro que me las vas a pagar! ¡Esto no se queda así!